CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. La Unión de Obreros Curtidores, la UOC, defendió el proyecto del diputado Eduardo Rubio en la Comisión de Industria de la Cámara Baja respecto a no exportar cuero crudo, cuero sin procesar, hasta que no se asegure la materia prima necesaria para trabajar en las curtiembres aquí en nuestro país. Igual la situación sigue siendo muy compleja. JBC y otras empresas están atravesando situaciones en las cuales las patronales aducen que no están ganando el dinero que quieren y quieren cerrar plantas y achicar el personal. Han tenido negociaciones, nos decía Vico, la semana pasada en el Ministerio de Trabajo. El martes que viene tienen una bipartita en donde van a estar planteando una serie de situaciones que ellos consideran se corregiría la problemática desde el punto de vista de los trabajadores, de los obreros. Habrá que ver si la empresa lo acepta. Es una pulseada, donde el tema de la competitividad se utiliza por lo general. Y bueno, ¿por qué te vas por competitividad? ¿Por qué cerrás por competitividad? ¿Por qué echas gente por competitividad? Y finalmente, si no se muestran los números, si el ministerio no obliga a que muestren los balances, por lo menos para fundamentar que en verdad sí están mal, el tema de la competitividad es un tema muy, pero muy complejo de seguir, porque en realidad pueden estar ganando bien 10, pero ellos te dicen, no, pero nosotros queríamos ganar 20. Entonces, porque queríamos ganar 20, nos vamos o echamos tal o cual cantidad de gente. Y hay otras sí, situaciones que obviamente están atravesando realidades más complejas. Pero vamos a escuchar lo que nos decía el representante de la UOC, de la Unión de Obreros Curtidores, Carlos Vico, cuando salió de la Comisión de Industria. Estamos planteando un poco la problemática de la curtiembre y un proyecto de ley que se presentó que estaría contemplando algunos de los reclamos que venimos haciendo ya bastante tiempo de parte del sindicato. El proyecto de ley plantea del agregarle valor a la materia prima y va en contra de la primarización de la industria. Y bueno, y eso es uno de los grandes reclamos que ha hecho el sindicato y bueno, vinimos convocados por la comisión a aclarar algunas cuestiones y a dar la postura del sindicato con respecto a eso. ¿Les parece bien en este caso el proyecto que presentó el diputado Rubio en relación a que por lo menos hasta por un tiempo, hasta que se estabilice la situación, sin valor agregado no se estén exportando cueros? Contiene lo que, por eso decía, contiene lo que nosotros veníamos planteando y sí estaríamos de acuerdo con el proyecto de ley. La empresa hace su juego y viene a hacer el reclamo de que ellos no son competitivos. Bueno, nosotros venimos con un proyecto que habla de que la materia prima, a la medida que nosotros le agregamos valor, vamos generando mucho más empleo y que bueno, que en esa medida los subsidios que tienen las empresas crezcan en la medida que se le vaya agregando valor a la materia prima. Eso es un poco lo que contempla, entre otras cosas, el proyecto de ley. Bueno, y nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta, ¿no? ¿Pudieron hablar también de la situación general, ya de la situación de la curtiembre, ya que estaban adelante de los propios diputados? Sí, el tema de JBS, que tiene 370 trabajadores en seguro de paro, obliga de alguna manera a hablar de la situación particular, coyuntural de esta empresa. Bueno, se habló bastante de ese tema. Nosotros vimos la versión de los trabajadores, habían estado la empresa planteando también anteriormente cuál era su visión y bueno, nosotros más o menos tuvimos aclarando. ¿Es una visión muy distinta a la de ustedes? Ellos vienen a plantear la competitividad como un problema de si se quedan o no en el Uruguay y nosotros decimos que JBC tuvo varios problemas que entre ellos la pérdida de cliente que fue pura y exclusiva responsabilidad de la empresa, ¿no? y de sus técnicos, ¿no? Y estamos hoy por hoy están pagando los platos rotos, por decirlo de alguna manera, los trabajadores. ¿Qué devolución tuvieron de los legisladores? Esto lo que buscaba era disparar la discusión, creo que esa fue la intención de cuando se presentó el proyecto de ley y bueno, y eso al final de la comparecencia quedó claro y todos los diputados compartieron de que a pesar de que ellos tenían alguna diferencia, servía para que este tema empezara a ser discutido, ¿no? Eso es lo positivo que quedó. Próximamente esta comisión va a tener otra instancia con otros actores y bueno, y después se seguirá hablando del tema. Eso es lo que nosotros veníamos a plantear, de que no quedara en el olvido el tema que hoy por hoy está pasando al curtidor. ¿Tienen alguna mesa de diálogo también en el Ministerio de Trabajo, en reuniones bipartitas por estos temas? Nosotros tuvimos reunión tripartita el Ministerio de Trabajo con la empresa la semana pasada. El martes vamos a tener otra reunión, una reunión bipartita en la empresa, donde ahí nosotros planteamos una bolsa de trabajo, un registro, donde los trabajadores, en caso de que se reactive la empresa o venga un inversor, estos trabajadores que están en el seguro de paro tengan preferencia para entrar. Ahí estaba marcando Vico lo que están proponiendo y que lo que van a plantear nuevamente en la reunión del martes con las patronales en esa reunión bipartita, más allá del apoyo al proyecto que recién decíamos está en la Comisión de Industria del diputado Rubio. Quienes estuvieron también, en este caso, reclamando por varias comisiones, Comisión de Industria, Comisión de Ganadería, por la Comisión de Legislación de Trabajo, a veces estaban avisados en una hora en tal comisión, pero todavía estaban demorados en otra, fueron los trabajadores de Conaprole, que fueron a defender obviamente las fuentes laborales y en este caso que no se cierre la planta de San Carlos. Hablamos con Luis Goichea, representante de la OEC, de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, y nos decía que también algunas cosas que se vienen manejando en torno al tema del precio de la leche, las empresas, ha sido parte de la discusión. En la Comisión de Industria se les garantizó que van a ser citados la Asociación de Productores de Leche y también la patronal de Conaprole para hablar de esta problemática. Vamos a escuchar lo que nos decía Goichea. Con la Comisión de Legislación de Industria del Trabajo, habíamos mantenido la semana pasada a nivel del Senado, nos quedan algunas otras representaciones y la intención es transmitir la visión del sindicato en torno a la situación de la lechería, la problemática que entendemos sí está atravesando el pequeño y mediano productor, pero nuestra preocupación ante el anuncio con Conaprole del cierre de la planta 10 de San Carlos para el primer trimestre del año 2020, porque nosotros sabemos que eso no va a contribuir a la situación del productor y va a agravar aún más la situación de la sociedad, en este caso la localidad de San Carlos, el departamento Maldonado y los sectores de influencia, porque abastece a lo que es Rocha, la Valleje 33 y se van a ver afectados por esta decisión de la empresa, y creemos que hay tiempo y hemos venido reclamando la posibilidad de intervención tanto del gobierno como del parlamento o los sectores políticos para que Conaprole revea dicha decisión y la lleve a cabo. ¿Cuántos años hace que estaba esa planta funcionando? Y esa planta es de la década del 70, es una planta que fue, está en un predio de 5 hectáreas donada por uno de los productores de la localidad, y además lleva el nombre de Panizza, que fue el primer presidente de Conaprole, ¿no? Y entonces nos parece que también es simbólico lo que es la realidad de mantener las actividades. Además es una planta que tiene 45 trabajadores entre efectivo y contratado, hay 15 a 20 empresas que dan servicio casi frecuente a la planta, tiene también la distribución para esos 4 departamentos, la parte de la logística de la leche y todos los servicios que de alguna forma también se brindan a través de distintas otras empresas. Entonces nos parece que el impacto social de San Carlos y Maldonado va a ser importante, y esto no apunta nada al tema de la economía, no de la empresa, una empresa que nosotros podemos decir que Conaprole, más allá de las dificultades que tiene pequeño y mediano productor, ha seguido desarrollándose y creciendo y tiene programada el próximo año una inversión muy importante de más de 100 millones de dólares en la planta 8 Rodríguez, y no nos cierra que esta planta, que es eficiente, es rentable, no se estima que entre 500 mil dólares en baja temporada y llega al 1 millón de dólares en alta temporada deja libre por mes, no estén pensando en cerrarla porque aparentemente podrían mejorar la gestión o la economía si la distribución saliera de Montevideo. Cuestión que nosotros decimos que por el contrario, va a afectar especialmente a los pequeños y medianos comerciantes y también a los consumidores, porque esa planta elabora leche fresca, ¿no? Entre 70 y 80 mil en invierno y baja temporada y más de 100 mil en verano. Entonces se va a ver afectado toda la logística, especialmente a los consumidores de menos recursos. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Bueno, quedamos muy preocupados en cuanto a, dijeron que más allá de lo general y la discusión de fondo de un tema de la lechería y de Conaprole que ellos creen que se debería al país, lo que nos dijeron que están, la situación de San Carlos les preocupa y estarían convocando en los próximos días a Conaprole, a los productores y también a organismos del Estado como Ministerio de Industria o de Ganadería para conocer la realidad también de estos otros actores y la intención es que seguramente nos convoquen de nuevo en la medida que hay tiempo. Estamos hablando acá que el anuncio de la empresa es para el primer trimestre del próximo año, o sea que en eso podemos decir que tenemos posibilidad de tratar de que la empresa revierta la decisión y no la lleve a cabo porque para nosotros entendemos que no es beneficioso. Y también hubo temas políticos para hablar en el Parlamento. Hablamos con Jorge Pozzi, diputado del Frente Amplio, uno de los coordinadores dentro de la bancada del FA, representante del sector Frente Liber Seregni de Rafael Michelini en este caso porque es del nuevo espacio, pero también de Danilo Astori. Y Pozzi fue claro en relación a que ahora el objetivo de sacar al Gucci de la realidad interna Frente Amplista no pasa por el tema de fondo, sino pasa por haberlo grabado a Martínez sin permiso y haber después dicho que tenía grabaciones de Martínez. Sí reconoció Pozzi que fue algo que varios medios electrónicos vi que levantaron sin hacer mención a quién había hecho la pregunta, ni qué medio, pero cuando lo consultábamos a Pozzi en la conferencia de prensa, nosotros respecto a si él había visto debilidades en los asesores de Daniel Martínez a la hora de protegerlo. Y Pozzi reconocía que sí, que no se lo estaba protegiendo y que era complicado que un candidato a presidente tome una decisión un día y al otro día la revea. Porque dice que eso podría marcar que, siendo el presidente de la República, tiene, en este caso, flexibilidades que no son buenas a la hora de plantear alguna temática concreta. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Pozzi. El tema de Gucci, lamentablemente, hay tres aspectos de las cosas, ¿no? Uno es que hay que chequear muy bien la gente que de alguna forma se va a integrar a acompañar a Daniel en esta campaña para la presidencia de la República, para evitar tener que después, que el mismo Daniel, porque supongo que Daniel es el candidato a presidente, no va a estar en cada una de las cosas que pasan todos los días. Entonces eso hay que chequear muy bien las cosas antes de decirle a él que tome determinadas decisiones. Lo segundo es, yo creo que habla bien de una persona que es lo suficientemente flexible como para en un momento determinado, si hay algo que generó rechazo y que es complicado de poder seguir adelante, bueno, conversar, como se conversan los seres humanos y los hombres, y decir, mirá, esto no puede caminar. Y lo tercero, que para mí el hecho de que Gucci le haya grabado, como es así, como lo dijo él, una conversación a Daniel Martínez sobre un tema específico, en este caso este tema, para mí lo deja fuera de todas las posibilidades, más allá del tema de fondo que se pueda tener y si el Gucci tiene o no las denuncias que se le han hecho. Pero grabarle a un compañero y decir que se lo grabó porque había cosas que estaban mal, para mí en política eso es muy baja estufa y no son cosas que se deban hacer. También esto complica la situación de Humberto Castro, que fue el que lo acercó a... Yo no hablo ya más de eso. Yo hablo de Gucci. Humberto Castro es un compañero que viene militando en el Frente Amplio, que es secretario del Congreso Intendente, probablemente Frente Amplista. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a cometer errores. Yo creo que en realidad el principal error, finalmente todo esto, es del Gucci. Me parece que no se graba la conversación entre gente y menos se dice después que se grabó. Eso es lo que yo, por lo menos a nosotros, el nuevo espacio, eso es un límite que no admitimos pasar, porque si no estamos en una situación donde no podemos entenderlo. Ahora hay que reforzar el asesoramiento a Martínez como para proteger un poco al candidato. La verdad, sí. Creo que hay cosas que hay que... Yo sé que tiene una campaña política, más de un candidato presidente, tiene una dinámica muy fuerte, ¿no? Y bueno, y la dinámica existe y hay que entenderla. Pero este tipo de cosas complican, porque después obligan a que el candidato salga a tomar una decisión diferente, a echar para atrás una cosa que había echado para adelante. Eso también va a ser el presidente de la República. Va a ser el presidente de la República, no va a ser el presidente Entonces, es una cosa muy importante, ¿no? Igual. Pero bueno, aprendiendo. Muy bien. Ahí escuchaban entonces que ante la pregunta nuestra, la pregunta de Radio Centenario, es que Pozzi manifestaba que había situaciones vinculadas al asesoramiento de Daniel Martínez en donde no se lo estaba protegiendo, cree él, al candidato a la presidencia de la República, y que además genera estas ideas y vueltas del propio Martínez en una campaña electoral, algún tipo de flanco que puede ser en este caso utilizado por quienes combaten contra él, diríamos, por la presidencia de la República, por ponerle un tema medio de guerra. Pero digo, en ese sentido, claramente allí se marcaba este hecho. Decíamos que terminó, en este caso, votándose en la Cámara de Senadores como si se tratara de segunda cámara, cosa que, por ejemplo, el senador Jorge Gandini, que estaba supliendo a Bezzosi en la Cámara Alta, considero que no es así, que no es segunda cámara, un proyecto que en realidad fue cambiado todo, donde le dejaron solamente el título, que no es parte de la ley un título, que en realidad debería ser un proyecto nuevo, pero que se votó como segunda cámara para que a diputados vaya como tercera cámara, porque claro, el Frente Amplio no quiere seguir, en este caso, discutiendo el tema de políticas de vivienda porque sabe que es un tema débil, en donde no se han cumplido, en este caso, lo que habían sido sus promesas, y en donde además en diputados tiene a veces dificultades para juntar los votos. Entonces quiere que vaya como tercera cámara, como va a ir, para que se vote solamente si se aceptan o no las modificaciones que el Senado le hizo, que en realidad es todo, modificaron todo. Esto nunca pasó en el Parlamento Nacional. Nunca pasó en el Parlamento Nacional. Que un proyecto que le dejan solamente el nombre y le cambian todos sus artículos, supuestamente siga siendo el mismo proyecto que vino de diputados. Nunca pasó. Pasa porque, reitero, el Frente Amplio no quiere discutir las políticas de vivienda nuevamente. Y habría que preguntarse desde el Frente Amplio por qué no quieren discutir los temas de política de vivienda, ni siquiera entre ustedes, porque en realidad estamos hablando que es en el Parlamento, no estamos hablando que lo discutan con la gente. A partir de las diferencias que esas situaciones marcan dentro de la propia interna en año electoral. Lo concreto es que Jorge Gandini dijo: este no es el proyecto que yo voté en diputados, yo pido que en realidad se vote el proyecto original del diputado Eduardo Rubio, y si no se pueden hacer esos cambios porque le han cambiado todo, entonces no quedaría nada, lo que adelanto es que vamos a votar en contra. Votó en contra todo el Partido Nacional, salvo José Carlos Cardoso, el senador herrerista que integra la Comisión de Vivienda. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Gandini. En el Senado, pero participamos del debate parlamentario en la Cámara de Diputados sobre este mismo proyecto de ley que tiene iniciativa en el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, que fue muy discutido, pero que obtuvo la mayoría parlamentaria en esas circunstancias. Vino a esta Cámara como tal, y hoy llega al cuerpo un proyecto de ley que técnicamente es considerado como segunda cámara, pero que en los hechos es otro proyecto de ley. Mantiene, creo que el título, que no forma parte de la ley, y algunos elementos, pero tiene cambios profundos, hasta filosóficos, sobre las bases en que fue concebido este proyecto, que tiene además un amplio respaldo popular, en tanto ha sido tomado por organizaciones sociales que se han movilizado mucho en torno a esa organización Quiero Comprar Mi Casa, y que no reconoce demasiadas fronteras ideológicas o partidarias. En él participa gente de todas las concepciones políticas e ideológicas, porque recoge el proyecto original una solución habitacional para muchísima gente que quiere acceder a la misma y quiere acceder a ella con un marco legal que, sumado al esfuerzo de las personas, pueda resolver de fondo esta cuestión. Cuando miramos este proyecto es otro, y por lo tanto Nosotros creemos que, yo no sé si técnicamente puede considerarse segunda cámara un proyecto que tuvo tantas modificaciones, o si es una nueva iniciativa legislativa. Creo que reglamentariamente, si este proyecto se aprueba tal como está, volverá a la Cámara de Diputados, la que será tercera cámara en ese caso, y podrá pronunciarse a favor o en contra de las modificaciones introducidas por el Senado, y esa será la manera de enfocarlo. En consideración a esta circunstancia de hecho ante la que nos tenemos que pronunciar, y dado que uno no encuentra modo de votar un artículo sí, otro artículo no, es que yo quisiera volver a votar afirmativamente aquí lo que voté afirmativamente en la Cámara de Diputados, que es el proyecto original, al que se le podría introducir mejoras, sí, seguramente, pero la comisión especializada del Senado entendió que más que cambios puntuales a la redacción o mejoras a la redacción original, había que introducirle otro tipo de solución. Y que yo en lo particular no comparto. Por lo tanto, no sé cuál es el procedimiento, quizás el procedimiento sea, para ponerlo a votación, sea desglosar aquellos cambios que le introdujo la comisión para poder votar aquellos aspectos que son originales y procedentes de la Cámara de Diputados. Si eso no fuera posible, por la complejidad que ello implicaría y por los vacíos que podrían quedar en esa nueva redacción, si no fuera posible que la Cámara votara el proyecto original tal cual viene, no sé si es posible hacerlo, porque ese fue el proyecto que llegó al Senado, y por lo tanto uno podría optar por no aceptar las recomendaciones procedentes de la Comisión de Vivienda del Senado y pedir que se ponga a consideración el proyecto tal cual vino de la Cámara de Diputados. Yo votaría eso, si no me vería obligado a votar en contra este proyecto de ley, al que le reconozco virtudes, pero no es el que yo acompañé en la Cámara de Diputados. Gracias. Seguimos con la información, y en este caso vamos a escuchar a Jorge Sarabia. Jorge Sarabia, también hablando en nombre del Partido Nacional, fundamentó en no votar este proyecto presentado por, en este caso, Charles Carrera, como miembro informante del Frente Amplio, porque no es el proyecto original del diputado Eduardo Rubio. Y además él decía, nos hablan de que el proyecto de Eduardo Rubio no tiene financiamiento. Este proyecto que presenta Charles Carrera tampoco lo tiene. Y no pasa tampoco por el tema del dinero, pasa por un tema filosófico, decía Sarabia, de entender lo que es la necesidad de la gente en relación al tema de la vivienda y comprender de los pocos recursos que tiene la gente para acceder a la vivienda, muchas de ellas, y de que no han sido comprendidas en los programas que el Frente Amplio ha llevado adelante, que han sido abandonadas por esos programas. Y es por eso entonces que nosotros apoyamos el proyecto del diputado Eduardo Rubio, porque ese sí va en esa sintonía, atender a esos grupos. Sarabia dijo además que él considera que el Frente Amplio no quiere votar el proyecto y no ha querido y no quiso votar el proyecto de la Unidad Popular del diputado Eduardo Rubio porque es el proyecto de la izquierda verdadera, cosa que ellos han dejado de ser, dijo Sarabia, y explicó por qué él cree que el Frente Amplio también ha dejado de ser de izquierda. Vamos a escucharlo. Un poco en la misma dirección, más allá de lo que corresponde reglamentariamente o no. Nosotros, en general, no estamos, más allá de reconocerle algunas virtudes al, por decir así, a este nuevo proyecto, estas modificaciones al proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados, nosotros compartimos el espíritu, más allá de que se puede reconocer que en algunos aspectos legales y algunas institucionalidades, como dijo el miembro informante, realmente ya hoy existen. Pero en realidad nosotros estamos a favor de ese proyecto de ley que se votó porque justamente enfoca el problema que el gobierno no ha sabido solucionar. Si bien se puede reconocer que en el ámbito de la vivienda en Uruguay se ha avanzado en algunos aspectos, pero en realidad acá hay que reconocer que hay 650 asentamientos. Por lo tanto, se ha aumentado la enorme cantidad de asentamientos en el Uruguay, no se ha dado solución. Sigue viviendo gente en condiciones paupérrimas. Y hay 200.000 uruguayos, y ese es el tema que tenemos que solucionar, porque quien tiene conocimiento de la Agencia Nacional de Vivienda sabe claramente que hay en determinada cantidad de gente que no llega a la vivienda. Que no llega a la vivienda, matrimonios jóvenes, muchas veces conversamos con ellos que se han ido a la Agencia Nacional de Vivienda y no tienen posibilidad. Cooperativas que han tenido dificultades por los costos, incluso por los aportes que hace la Agencia Nacional de Vivienda a las cooperativas, por todo el país. Por lo tanto, ha habido una dificultad enorme. Por ejemplo, el plan Junto, que acá se mencionó, es una excelente idea del expresidente Mujica, pero en definitiva ha sido minúsculo el aporte que ha hecho. Y ese era un camino, sí, realmente, que todos estábamos de acuerdo. Bueno, pero le faltó presupuesto. Entonces, ¿cuál es la discusión acá? Es el presupuesto. Es que no hay plata. Esto que se crea, esta institucionalidad, es otra parafernaria burocrática para frenar el acceso del pueblo a las políticas públicas. Porque otra vez algo de derecho público no estatal. Otra creación que todos ya quedamos erizados, porque en definitiva ahí se termina yendo plata del Estado por todos lados, que es plata del pueblo. Por eso no lo compartimos filosóficamente, porque estamos del lado del pueblo y no de las corporaciones transnacionales. Porque cuando se me hablan de plata, ¿por qué no eliminamos las exoneraciones a las corporaciones transnacionales y se las damos al pueblo para vivienda? ¿Para qué? Hablamos de exoneraciones de patrimonio, millones de dólares. Entonces, ¿cuánta plata se timbió en Pluna y en ANCA? Más de 1.000 millones de dólares. Entonces, no me vengan que no hay plata. El déficit fiscal es una parafernaria de despilfarro. Por lo tanto, no me vengan que hay plata. Y acá, en este proyecto de ley, este instituto no tiene financiamiento. No tiene. Queda un futuro en financiamiento. Entonces, queda para ver qué pasa en los próximos presupuestos. Entonces, si es así, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y digamos, bueno, vamos a destinar determinado dinero de rentas generales a que realmente una población que hoy no tiene posibilidad de acceder al vivienda y que es una realidad, porque no me van a decir que no es así, porque si crecieron los asentamientos, si hay gente durmiendo en la calle, si hay miles y miles de uruguayos en asentamientos irregulares, si hay más de 60, 70 mil mujeres reconocidas por las cifras oficiales, hoy con la mayoría con más de 2 hijos viviendo en asentamientos irregulares, sin solución de vivienda, sin solución de trabajo, quiere decir que las políticas sociales han fracasado. Y sobre todo la política social de vivienda, para los sectores que realmente no tienen capacidad de alcanzar la vivienda. La única manera de que determinados sectores alcancen a la vivienda y que se eliminen los asentamientos es subsidiando directamente al que tiene necesidad de acceso a la vivienda. Y creo que el proyecto Rubio, más allá de las imperfecciones que puedo compartirlas jurídicamente con el miembro informante, el proyecto Rubio apuntaba a eso. Y lo que deberíamos haber hecho de acuerdo es no destrozarle el proyecto porque es de la izquierda, ¿no? Porque es de la izquierda de verdad. Entonces, ir al proyecto original y mejorarlo notoriamente y darle posibilidad del acceso a la vivienda. Esa es la verdad. La verdad es que están en contra de la izquierda de verdad. Entonces, yo creo que es eso. Yo no comparto en general este proyecto. Puedo compartir algunos artículos, pero a mí me gustaría quedar en la línea y acompañar la línea del diputado Rubio. ¿Por qué? Porque es un tema filosófico en el fondo. Y de presupuesto no, porque el presupuesto se ha tirado tanta plata en tantas cosas que, en definitiva, ha quedado por el camino la verdadera necesidad que tiene determinada gente en sus políticas sociales. Y yo sé que se enojan, todo lo que quieran, pero es la verdad. Han beneficiado las corporaciones transnacionales con exoneraciones fiscales. Y eso es verdad. Se terminó el discurso de la izquierda. Acá hay más campos en manos de extranjeros que de uruguayos. Entonces, eso es verdad. Entonces, es verdad que se tiraron 1.000 millones de dólares en ANCAP y eso podría haber ido a rentas generales si no se hubiera despifarrado en una parafernaria de creación de estos institutos, las nietas y las hermanas de ANCAP. Entonces, no. Vamos a hablar en serio. Vamos a ponernos de acuerdo, hacer una política de Estado y decir, bueno, ¿está mal el proyecto Rubio? ¿Tiene imperfecciones? Sí, señor. ¿Este proyecto tiene cosas buenas? Sí, señor. Pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Acá tampoco hay financiamiento para esto hasta el próximo gobierno. Por lo tanto, no es válido este proyecto. Gracias, Presidenta. Cuando dice que no es válido este proyecto, está hablando del proyecto de Charles Carrera, ¿no? Y justamente Charles Carrera fue el que tomó, en este caso, la palabra después de escuchar a Gandini y escuchar a Saravia, y dijo que no quiso, que no quiere debatir. Es claro que el Frente Amplio no quiere debatir el tema de vivienda, que no iba a debatir, que él consideraba que esta instancia había que tomarla con altura, dijo, y que quería que rápidamente se fuera a la votación de del proyecto y de los artículos, sin tampoco comprender lo que había dicho Jorge Gandini de tal vez variar y votar el proyecto original. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera, miembro informante de Frente Amplio. Yo no voy, yo quiero un debate con altura, así que yo traté de hacer un informe que fuese lo más claro posible. Traté de decir, así que no voy a hacer más consideraciones porque las consideraciones están en la versión taquigráfica. Así que yo lo que propongo ahora, señora Presidenta, nosotros presentamos un sustitutivo con la senadora Iluz para mejorar la redacción de los artículos 22 y 23. También acompañaron algunos compañeros del Senado. Recordamos que Guiluz estaba suplantando a Pedro Urdaberry en el Partido Colorado. Con ellos presentaron una serie de cambios de redacción y ya dije, se votó finalmente el proyecto con los votos del Partido Nacional, con los votos del Frente Amplio, del Partido Colorado y de José Carlos Cardoso del Partido Nacional. El resto del Partido Nacional votó en contra y el Partido Independiente no se encontraba en sala. El ministro de la Corte, presidente en realidad de la Corte Electoral, Arocena, estuvo presente en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, porque la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados está analizando un proyecto para que se facilite la posibilidad de que las personas puedan votar, personas con discapacidad, observadas en lugares en donde los accesos se le hagan más fáciles. Facilitarle la posibilidad de votar a esas personas con discapacidad en locales que puedan llegar sin mayores problemas, sin trabas edilicias. Y eso sí, van a tener que votar observada en ese lugar. No se sabe si se llega por un tema de obviamente operativo para estas elecciones de octubre, pero también eso dependerá de cómo avance el proyecto en el Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de la Corte Electoral, Arocena, una vez que salió de la Comisión de Constitución y Código. Convocado justamente para dar nuestra opinión sobre el proyecto que está presentándose por parte en la Cámara de Representantes, por parte de la Comisión de Constitución y Código. Nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, decir que estamos de acuerdo con la iniciativa legislativa, que nos parece que es una iniciativa legislativa importante porque facilita el acceso al voto a discapacitados motrices que hasta hoy tenían dificultades. O sea, nos parece muy buena la intención del proyecto de ley y vamos a conversar con la comisión sobre algunos aspectos más concretos que tienen que ver con aspectos reglamentarios, aspectos organizacionales, pero sobre la base de que nos parece una excelente iniciativa legislativa. Ahora bien, por ejemplo, ¿se pueden establecer locales accesibles destinados específicamente a este tipo de personas que no necesariamente sean el circuito que le tocaría según el padrón? Sí, exactamente, por ahí iría la solución, ¿no? Probablemente locales accesibles en cada una de las series que estarían marcados como locales accesibles por las propias juntas electorales y oficinas electorales de todo el país. O sea, marcarían algunos locales como locales accesibles en cada serie de la credencial. De manera que la persona que tiene esa discapacidad motriz sepa que en ese local puede votar y va a votar observado, obviamente, porque probablemente no coincida con el circuito en el cual está de acuerdo al plan circuital. O sea, va a tener que votar en un local que no le corresponde, pero que está habilitado por la Corte para que él, con las certificaciones correspondientes, se presente para votar observado. ¿Hay chance de habilitar esto para octubre y noviembre? Bueno, eso dependerá un poco del proceso legislativo, ¿no? Eso no puedo aventurarles nada. Está en este momento en proyecto en la Cámara de Representantes. y supongo que como nos están consultando a nosotros, estarán haciendo otras consultas. No sabemos cuánto va a demorar. Ahora bien, toda nueva infraestructura, todo cambio, por poco significativo que sea, necesita dinero. ¿La Corte está en condiciones? Bueno, en realidad para este tipo de reformas dinero no se necesitaría mucho, se necesita más bien trabajo. Sí, hay necesidad de una nómina de locales accesibles y locales no accesibles en cada una de las series, pero bueno, es una cosa de las que, entre las que se puede hacer. No, y la lista es difícil hacerla porque supongo que si los van a trasladar a otro lado, esas personas tienen que aparecer en el padronado, justamente en el lado que van a tener que votar. No van a aparecer, ellos tienen están inscriptos en el padrón normal de todos los ciudadanos en una serie con un número determinado. En esa serie va a tener un local cada ciudadano con discapacidad motriz, va a tener un local en el cual puede votar observado. Ahí tenía las explicaciones entonces del presidente de la Corte Electoral, en este caso Arocena. Está previsto que vaya el fiscal de corte, Jorge Díaz, y Espinosa, por el tema de lo de la cocaína en Francia y en Alemania, a la Comisión de contra el lavado de activos y lucha contra el narcotráfico. Eso será a partir de las 10 de la mañana, así que estamos ya yendo hacia el Parlamento Nacional. Hasta luego, que sean felices, los queremos mucho.